Yo tengo ganas de saludar a alguien que está en línea ahora. Ustedes vieron anoche todo el país hablando, 2 de la mañana, ¿y de qué se hablaba? De la pelea. Sí, ¿y de quién el protagonista? ¿El chino? ¿Floyd Mayweather? No. El señor que nos va a atender ahora, que está en Las Vegas. ¿Está en Las Vegas? Me dice que ya Hugo Asilota, ¿está bien? ¿Lo pronuncié bien? Hugo, buenas tardes. Para nosotros será casi mediodía y no sé, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo andas, muchachos? Bien, Hugo. Sí, acá es mediodía. Yo te iba a preguntar, ¿por qué estás en Las Vegas? Estoy en Las Vegas porque soy el sponsor del gran Chino Maidana, ¿no? Perdón, estamos hablando con el señor responsable de la firma Guaymallén. Sí, exacto. Qué grande. Usted es el que le acercó. Lo tengo de la primera hora, ¿no? Usted es el que le acercó el alfajor. El que le acercó el alfajor al final. Sí. Se comió el alfajor del chinito. Hugo, es un grande, la verdad que es un grande. Es emocionante para todos los argentinos y para mí. Vamos a empezar por el comienzo, ¿no? ¿Cómo arranca, si nos puedes contar, Hugo, esta relación entre tu empresa y el Chino Maidana? Y el Chino tenía 3 peleas o 4 profesionales. Ya hace rato que estoy con el boxeo. Yo fui muy amigo de Tito Letture, que para mí fue el más grande de todos. Sí, señor. Ya tengo 62 años, hace 40 que estoy con el boxeo. Y en un momento dado había dejado el boxeo argentino con una serie de problemas, cuando se murió Tito y qué sé yo. Sí. Y había dejado de sponsorizar. Y fui a ver a este... Me llevaron a ver a este chinito que tenía 3 peleas profesionales. Y me encantó y dije, este está para Estados Unidos. Porque algo de boxeo a través del tiempo, sé poco, pero algo sé, ¿no? Entonces dije, este está para Estados Unidos, pegar. Y fue así, gracias a Dios, la suerte y él, que es un grande, llegamos a lo máximo, porque ayer fue lo máximo que puede aspirar cualquier boxeador argentino, ¿no? Millones y millones viendo la pelea y millones viendo tu marca. Y te voy a hacer una pregunta, que vos seguramente sabes más que nosotros. ¿Sale más caro poner la marca en la parte de atrás del pantalón o en la parte de adelante? ¿Hay diferencia? No. Mira, yo con el chino, cuando empecé con él, llegamos a un arreglo en ese momento. Él necesitaba plata, porque imagínate que son chicos humildes. Seguro. El boxeador es un chico humilde. Seguro. Chico de Santa Fe, de Margarita. Sí. Y empecé dando una plata muy importante. Y a través del tiempo le fui aumentando y conmigo ya hace una relación que tenemos ya de amistad. Claro. Y ahora le doy una plata muy importante, no tiene que ver atrás o adelante. Perfecto. Ya somos amigos, soy parte de, digamos, del grupo, viajo siempre con él, ¿no? Hugo, estaba ayer cuando uno veía al terminar la pelea y se quedaba con ese sabor de qué poquito nos faltó para volver con el cinturón puesto. Hubo una suerte también de festejo cuando él agarra el alfajor y lo come en cámara. ¿Cómo fue ese momento? No, yo creo que, mirá, yo lo comparo con la película Rocky 1. ¿Qué Esto película? Fue Rocky 1. Qué bueno. Sí, donde Apolo, para mí Rocky es el chino y Apolo Creed es Floyd, que para mí es un grande, uno de los más grandes de toda la historia. Rocky 1 ganó Apolo Creed ahí nomás. Sí. Ahora vamos a pegar Rocky 2 y le vamos a ganar nosotros, si Dios quiere. Vamos todavía. Y festejamos, festejamos como... Digamos, festejamos como si fuese sido un triunfo. Seguro. Esto, imagínate que para la gente, ayer estaban todos prendidos al televisor, había mucha gente por ahí que entiende poco de boxeo, pero este chico lo que hizo fue una cosa increíble, porque a este muchacho Mayweather no lo tocó nadie. Nadie. No pudo, nada, 45-0, pero aparte no lo tocó, y ayer terminó golpeado mal, con esta sangre que tiene este chino, que es una cosa de loco. Sí. Y estuvimos ahí cerquita. ¿Y vos dónde estuviste? Creo que no nos alcanzó para ganar, pero estuvimos ahí muy cerca. ¿En qué sector estabas ahí en el ringside, cerca del rincón de él? ¿Dónde estabas? Yo estaba ahí en primera fila, Claro. Una vez que bajé del ring, yo subo al ring con él. Sí. Por eso le di el alfajor cuando terminó y se lo comió. Sí. Pero la pelea la veo en el fila 1, así que tuvimos una semana, digamos, de nervio, de locura acá en La Vega. Pero la verdad que se dio todo muy bien. Para vos inolvidable. ¿Cuándo están volviendo, Hugo? Estamos volviendo, si Dios quiere, llegamos el martes, creo que 7:30 a.m. Hoy, Hugo, ¿ya estuviste con el chino hoy? No, ahora voy para el hotel, porque yo estoy parando en otro hotel, ahora voy para el hotel con él. Ok, bueno, porque... Pero está muy bien, el chino está muy bien, nos quedamos a las altas horas festejando ayer, sí. con todo el grupo, con toda la gente de él, que trajo a la madre, al hijo, a los hermanos. Qué bueno. Estuvimos ahí hasta altas horas de la madrugada festejando. Qué bueno. Y la pregunta, ayer vimos que había un nuevo Guaymallén, que creo que es el oro. ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es un alfajor premium que sacamos ahora. Vos sabés que Guaymallén es un alfajor líder en el mercado popular. Yo, gracias a Dios, sí, tenemos una empresa familiar que hace 2 millones de alfajores por día, ¿no? Qué vende todo. ¿2 millones por día? Bueno, sí, y es una empresa que es digna de conocer porque la fundó mi suegro hace 70 años, es la más antigua que hay en alfajores, uh-huh, hoy en día. Y es una firma que, pues, ustedes la ven, es increíble, porque no la toca la mano humana, ¿no? Qué barro. Hemos traído maquinaria de afuera. Una empresa familiar, sí, argentina, apoyando, sí, al deporte argentino en el mundo. Exactamente. O sea, exactamente. Realmente todo, ¿no? Es como que, Hugo, estás encontrando ahí un punto de unión de cosas muy importantes para el alma y para el corazón, ¿no? Porque el alfajor nos remite. Y vos sabés que el alfajor en sí es un producto netamente nuestro. Seguro. Sí. Y salir Tenden Tropic acá en Estados Unidos, un alfajor. Y seguro. Es una cosa increíble. Competir, no lo puede creer nadie, claro, ni nadie, ¿no? Claro, competir y compartir una velada de box con las grandes marcas que acompañan el box, sobre todo el box americano. No, olvidate, acá el alfajor ni lo conoce. Por eso. Claro, claro. Y salimos TT acá en Estados Unidos. Una cosa de loco. Te veo muy, muy canchero con el TT. Hugo, un abrazo, un abrazo grande. Estamos contentos, realmente. Nos pareció interesante saludarte, contarte que acá también fue una sensación. Obviamente, el chino, sí, con toda la pasión que despierta, ¿no? Que despierta, que seguirá despertando, porque tenemos nosotros también todas nuestras esperanzas puestas en su futuro. Acuérdense de lo que le digo yo. Rocky 2. Sí, señor. Perfecto. Este vamos a ganar. Y para el bien del chino y de tu marca, ten en cuenta que acá, sí, entre la televisión abierta y el cable, la pelea se vio más de 50 puntos de rating. Sí, sí. No, o sea, fue tremendo. Estás en Las Vegas, realmente fue una cosa maravillosa, y te tengo que despedir con una frase obvia: trae alfajores. Sí, como no, cuando quieran ustedes, comuníquense conmigo allá, que le mando alfajor y le mando esta famosa remera amarilla. Sí, chino, señor, por favor, que la podemos sortear con nuestros oyentes y todos. Sí, cómo no, le doy las que quieran. Hay que apoyar estas cosas. Traje 1000, repartí las 1000 entre los argentinos. Maestro, que había muchos argentinos, por suerte. Hugo, desde muchos hoy, argentinos. Sí, señor, desde hoy un amigo de la casa. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias a ustedes por la nota y por un favor. Beso grande a todos los argentinos y a ustedes. Gracias, muchas gracias, es un fenómeno. Un fenómeno. Quiero una remera. Y bueno, después lo quiero discutimos. Ahora para un poco de rock and roll nos ponemos. Notón. Buena nota.